integral con Gisela Méndez. Hola, Gisela. Hola, Salvador. Hace un momento lo saludé, pero no saludé a la gente que me escucha. Les mando un gran abrazo. Eso. Vamos a hablar de modales. Vamos a hablar de comidas de negocios. Y les voy a pedir que dejen a un lado el cuchillo, el tenedor y la cuchara, porque hoy no vamos a hablar de eso. Más bien les voy a pedir que agarren papel, lápiz, iPad, papel, bueno, donde puedan anotar. Ok, escuchen bien y luego bajen el podcast más adelante que lo pongamos. A ver, comidas de negocios, ¿de qué se trata lo que nos quieres decir? Bueno, las comidas de negocios, bueno, la conducta que tienes en la mesa y donde puedes cerrar grandes negociaciones. Entonces, no se trata tanto de cómo usar la cuchara y el tenedor, más bien de cómo te comportas en ese momento. Y entonces, partes de una comida de negocios son cinco, que es el lugar, la puntualidad, el saludo, la conversación, la mesa y los detalles que hay que generar para tener una gran negociación y una muy rica comida. Entonces, si quieres, empezamos con decidir el lugar. Y vamos a decidir el lugar con un terreno neutral, esto es, que ambas partes se sientan cómodas. Eso es bien importante. Y evitar restaurantes exóticos. O sea, realmente lo que tienes que hacer en una comida de negocios es hacer sentir bien a la persona que tienes enfrente. Entonces, lo ideal es un restaurante pues neutral, ¿no? Comida internacional. O si sabes el gusto de esa persona, pues por ahí también puedes empezar a atacar, ¿no? Vamos a hacer la tarea. Esto significa que si tú vas a llevar a esa persona a ese restaurante, tú tienes que ir antes y probar algunos platillos o del servicio, dónde está el baño, cómo te recogen el coche, o sea, etcétera, para que cuando ustedes lleguen, esa persona se sienta muy cómoda porque tú ya sabes, pues, cómo se maneja por ahí. Dirigir. ¿Vale? Exactamente. Y no llevarte sorpresas desagradables, ¿no? También. Claro. Claro. La verdad, sí. Luego nos pasamos, si quieres, a la puntualidad. Es que son un chorro, por eso me voy a ir como un poquito rapidito. La puntualidad. Vamos a procurar llegar 15 minutos antes de la cita. Esto es un muy buen margen para cualquier cosa. Si te llegas a atorar o pasa cualquier pues percance con 15 minutos. Si tu comida es a las 2, intenta que sea 1:45, que tú te mentalices a que 1:45 para que llegues súper a tiempo, ¿va? Luego, y en caso de demora y tú no tienes el teléfono de esa persona, llama al restaurante. Llama y pídele, fulanito de tal va a preguntar por mí o si en la mesa está tu nombre, va a llegar tal persona, por favor, dígale. Una etiqueta negra. Exacto. De mi parte. Por supuesto, un martini, algo así le mandamos, un daiquiri o a ver qué quiere. Sí, ya llegas a negociar y ya está flojito, ¿no? Exactamente, ese es muy buen punto. Luego. No, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, si tú llegas primero, es bien importante que tú pidas una bebida solo refrescante, no pidas alcohol. Porque no sabemos si la otra persona quiera compartir la misma bebida o qué tipo de bebida vayan a compartir. Entonces, solamente un vaso de agua, un agua mineral, etcétera. Solo algo refrescante para ver cómo podemos compartir con esa persona, ¿va? Y empezamos con los saludos, que es una parte bien importante. Espérate, antes de los saludos vamos a un corte. Regresamos con Gisela Méndez. ¿No diste tu Twitter ni nada? Ay, es Gis, arroba Gisimagen. Perfecto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en específico, ay. En lo que dura el corte, regresamos. Te invitamos a ser parte de Hoy por Hoy. Síguenos en Twitter, @HXHCamarena y en @SalCamarena. O envíanos un correo electrónico a camarenawradio@hotmail.com. Comunícate y sé parte de este Hoy por Hoy. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. Cadena W. Acelera tu corazón. Llévate un Mini Cooper S a 24 meses sin intereses. Hasta viernes, 4 de dientes. Muy, pero muy de... Amatepec, el revelado. En el... celular, imágenes, animación. W. Amplía tu radio. Comunícate con nosotros a nuestras líneas telefónicas. 5166-8900 o del interior de la República sin costo al 01800-718-1414. Imagen integral. Con Gisela Méndez. Vamos a tener que solicitar ayuda al auditorio porque no para de hablar de Melody, Daniel Moreno, no para. No, perdóname, Gisela me preguntó. Ya le estamos pidiendo espacio a Fernando Rivera Calderón sí, para claro. que durante su programa hagamos y estamos en una Melody. Pequeña especial trivia de Melody. Nada más. La pequeña trivia es, ¿vieron ustedes Stayin' Alive 2? No. No. ¿Vieron Vaselina 2? No. O sea, no, ni sabía que existían. ¿Ustedes qué hicieron en sus juventudes y niñeces? Estudié. Bueno. Gisela Méndez, qué cosa, Gisela... Módale, digo, saludos. Saludos. Saludos. Si vas a comer con alguien que se presentaron en la mañana y vas a comer en la tarde, ya no se vuelven a saludar de mano, nada más, hola, ¿cómo estás? Y ya nos sentamos. Ya no es necesario tanta salutación, ¿vale? Luego, si tú te incorporas a la comida, tú sí te tienes que presentar y te presentas rápidamente. Eso de presentarte de mano, no, si ya está sentada la gente. Sí, porque ya se lavaron las manos, ¿no? Bingo, claro, muy van a comer, bien. Claro. Claro. Bueno, pero es que mucha gente llega no, tarde razón. Y llega, ay, mucho, ay, yo qué. Y después dice, no. Permítame, voy a lavarme las manos. Exacto. Gracias por dejarme los microbios, ¿no? Exacto. Entonces, sí. No tienes que llegar así, ¿vale? Luego. Y por ejemplo, ¿se ve muy mal que alguien le diga que no le dé la mano? No tendría. ¿Cómo le dices eso? Simplemente no la das. ¿Sí? No, ya se echó a perder toda la comida. No, porque sí, no el que fácil, llega debe de entender que no debe de darle la mano a la gente. Pues si ya están sentados. O sea, no, eso es una muy mala educación, llegar y saludar a la gente. Además, la comida mexicana se toma muchas, o sea, muchos alimentos son con la mano. Entonces, Bueno, ¿qué más? Luego, el rango y posición, el rango y posición determinan la forma de ser presentado. Siempre vas a presentar primero al de mayor jerarquía. Eso es bien importante, ¿va? De verdad. Sí, y no importa. Salúdenme, muchachos. Y sí, sí, así tendría que ser, sí. Y luego, si son hombre y mujer y tienen el mismo rango, presentas al menos conocido. Pero hombre y mujer ya no hay aquí de que, ay, porque es mujer, hay que presentarla primero. No, o sea, ya valen lo mismo, uh-huh. ¿De acuerdo? Va, y si lo conocen, el menos conocido es al que presentas. ¿Va? Y ¿qué más? Si encuentras a un amigo comiendo en el mismo restaurante, no lo saludes hasta que tú veas que ya está en el postre. ¿Por qué? Porque puedes interrumpir y además dejas a la persona con la que vienes, lo que estás comiendo. Entonces, se saludan y nada más se saludan de lejos, o sea, lo saludan así con la manita y tan. ¿Cuál es el mejor momento? Cuando tú ves que esa persona está sentada y que lleva la espalda hacia atrás, significa que ya está relajado. Que ya puedes llegar a saludarlo, pero antes no se vale. ¿Va? No sean imprudentes. Sí. La conversación, bueno, siempre hay que iniciar con una plática de temas cotidianos o cosas generales. Algo así como, ¿tuviste Melody? Exactamente. Exacto. O quiere para aligerar el ambiente. ¿Dos? ¿O Vaselina 2? Eso también puedes preguntar, ¿no? Vamos a procurar tocar el tema de los negocios hasta el café. ¿Hasta el café? Sí. No, hombre, nosotros no podríamos hacer esas comidas. ¿No? Sí. No. Todo lo que tenemos que hablar antes. Sí, ¿qué sí pero puede ser... No, pero es que ustedes van a platicar de política, ¿no? Ah, bueno. Y aquí se cierran negociaciones. Sí. Ah, bueno. O sea, ustedes es un chacoteo. O sea, nosotros vamos al chisme. Exacto, ustedes no hablan, son chismosos profesionales. Pero uno que va a cerrar negocios... Somos chismosos medianamente ilustrados. A ver, espérame, deja interrumpo otra vez esto, porque Rogelio Matamoros dice, perdón por lo ñoño, pero qué chafa que no conozcan Melody. Y qué fondien con versiones no auténticas de Bee Gees. Por supuesto que sí es auténtica. Te están echando de cabeza. Yo no puedo dar fe de eso porque como yo no vi Melody, no tengo ni idea. Pero ya ves, te están malcoreando. No. Ya. Ok, seguimos con las conversaciones. Si descubres que tu acompañante le interesa un tema en particular, por ahí puedes entrar y hacer un rapport con él y empezar a platicar con esa persona de ese tema, ¿va? Dedícale tiempo a tu comida. Esto es... Es válido preguntar a la persona, oye, ¿con cuánto tiempo contamos para comer? Oye, una hora, hora y media. Entonces tú ya tienes que ir más o menos conociendo qué es lo que vas a hacer. Sí, se le pregunta. Y tú también, si tú eres el anfitrión, trata de que después de esa comida, pues ya no tengas nada. Porque como tú eres el anfitrión, tú tienes que despedirlos. Entonces te tienes que esperar hasta que todo se termine, ¿no? Las visitas tienen sueño. Exactamente, que también es válido. Y ahorita lo decimos, ¿cómo puedes decirle a la gente que hasta ahí se acabó? Luego, debes hablar con todos. Si van 5 personas, tú tienes que hacer contacto visual con las 5 personas y además con esas 5 personas. No se vale de repente nada más hablar con Omar y dejo a Carla sin hablar. No. Tengo que hablar con todos los que están comiendo, ¿no? Sí, ¿escuchaste esa parte? Estoy tomando nota. Ok, luego... el restaurante es un lugar público, entonces debes de tener mucho cuidado en los temas que vas a hablar, porque tú nunca sabes cuándo atrás pueden estar los de periódico y que puedan escucharte, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Esas voces tan altas, a veces hay que tener cuidado. ¿Va? Y... No, ustedes no hagan caso. Nosotros a los periodistas nos encanta escuchar lo que están diciendo en la mesa de al lado. Nos encanta. Háganlo bajito. O sea, estiramos el cuello. Bajito. Por favor. ¿Cuánto debe de durar una comida de negocios? No debe de extenderse a más de 2 horas. ¿Por qué? Porque se pueden agotar las dos partes. Entonces, ¿oye, celulares? Los celulares no se colocan en la mesa. Los celulares van en modo vibrador o en silencio y no tienen por qué ser vistos. No, eso. Sí. Perdónanos, ¿de verdad? Eso, ¿no? En la mesa. Entonces, ¿dónde se ponen los celulares cuando porque no están es en la mesa? ¿Por qué es más importante? Pues en tu saco. Claro, en el bolsillo. No, hombre, te están hablando por teléfono claro a la oficina. Cualquier cosa es tú pero con eso. Si así, ¿quieres cerrar la negociación conmigo, sí o no? ¿Me vas a escuchar a mí o a tu teléfono? Entonces, eso es mala educación. Entonces, sí, ni modo. Y como les decía, sí es válido preguntar a la persona cuánto tiempo tiene para agendar la comida. De acuerdo. Uh-huh. Un minuto más. Y, ay no, porque todavía me faltan los detalles. Bueno, me voy a los detalles, siempre cuando esto gire. Ok. Ay no, en la mesa, rápido, en la mesa. Evitar soplarle la sopa. Nunca hagan eso y soplarle al café ni a nada, por favor. No hagan movimientos con los alimentos trinchados. Por ejemplo, que vas a agarrar el pollo y agarran con el tenedor y están, ah, guarda, déjame decir que yo que quiero así. No, jamás hagan eso, por favor, no se trincha. Sí, pues que trinchas el pollo y estás hablando. Ay, fíjate que no sé qué. Estás jamás. Paseando el pollo. Sí, paseando el pollo. No, por favor. Los cubiertos no descansan sobre el mantel, van sobre el plato, ¿eh? Mucho ojo con eso. Nada de ruidos al comer, ni con los cubiertos, ni con los alimentos. Los palillos no se usan en la mesa, se usan en el baño, ¿va? Y el pan no es la entrada. El pan no es la entrada de la comida. No te comas el pan antes de la comida. Sí, no. Y algunos detalles, ¿va? Evitar comidas condimentadas, porque si no el aliento luego huele a león y pues la gente está muy cerquita. Repitiendo, ¿no? No exagerar en el alcohol. Una copa está súper bien. Aguas mineralizadas que sean muy suaves y discretas. O sea, ¿tres es una exageración? Tres copas, sí. Pues bueno. No, pues un aperitivo, una copa durante la comida y un digestivo. Ah, bueno, sí. Pero tendrían que ir acompañados de menta. En las bebidas. Bueno, ¿no? Uno más. Aguas mineralizadas, suavecitas y discretas, porque si no, las así burbujas. Todos van a rugir, ¿no? Y hay que pedir alimentos fáciles, de buen manejo, y si no le sabes, si pues no, mejor no pidan lo pidas. Cangrejo. Sí, exactamente. No, porque si no, no te hagas lo interesante. Exactamente. ¿No? Como dijo alguien un día, tráigame un agua peletier. Ah, ya, ándale. ¿No? Y acuérdense que el que invita paga, ¿de acuerdo? Y quien pide la carta de vinos es el anfitrión. Y que, esto es bien importante, todos salgan al mismo tiempo. ¿Sale? Del restaurante. Todos tienen que salir al mismo tiempo. Muy bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en específico. Ay, pues que pregunten a mí, a @gisimagen o a www.imagenintegral.com.mx. Gracias, Gisela. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Besos. Les prometí algunos números que presentó la AMIS, la Asociación Mexicana de